Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 290, grabado el lunes 8 de noviembre del 2010. Conmigo es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brayton Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Tenemos al Sensei. Que apagó el micrófono. Y como yo, Retro Omar Man, grabando para ustedes y produciendo este episodio en vinilo. Especial en vinilo, porque hoy no tuvimos productor ejecutivo, así que no pudimos ocupar la grabadora. La grabadora buena. Y tampoco alcanzó para el filtro que ocupo para la voz, así que no me salió todo así. Ya se salió como original. Sí, ese mi voz original. Para todos los que estaban preguntando. ¿No nos alcanzó para la ropa de la maceta? Así que hoy nos está bailando desnudo. Hoy nos está bailando en vinil. No. Hoy se puso todo de vinil. No alcanzaron los dólares, así no. Hoy sí está vestida. Uy, no se ha quitado nada. No se ha quitado nada. Esperando la propina, la pobrecita. Sí, como vamos que a pagar ya el día. Ahí está. Señora, nosotros con Cora, sí, metiéndole las monedas en el... Sí, ni modo. Vestido. En la ranura. En la ranura. Y hoy sí nos tocó el piripipi así sin ganas. Sin ganas. Sí, eso no vale 25 centavos. No. Esa tocada fue... Sí, yo sentí como que fue menos. Señoras y señores, no tenemos productor ejecutivo en este episodio. Buenísimo. Así que estamos under budget. Over budget. Cada minuto que gastamos es... Sí. Sale del cheque de julio. Sale del cheque de julio, ni modo. Señoras y señores, si ustedes quieren aportar... El chicle de julio. Sí. Le pagamos el chicle. Aquí reciclamos los chicles. Los masticamos para un día, sí, para el siguiente día. Para que dure. Si quieren ayudarnos con la producción del show, para que no salga así tan cacazo como va a salir hoy, pueden... Más visitar... de lo normal. Sí, más cacazo de lo normal. No. Sí, ¿crees que eso es posible? Nos podemos desumerar. Es un reto, lo acepto. Señores, prueba superada, sí, al final del episodio. Vayan a donaciones. Ya, acuérdense que ese reto ya lo habíamos hecho desde que yo hice el resumen de videojuegos. Ah, sí. Ay, Dios. De que vamos a hacer un peor. Peor que ese. Peor que eso. Es que ese fue un estándar bien bajo. Puse baja la barra. Sí, sí, sí, sí. Amigos, si ustedes quieren ayudarnos con la producción del show, lo pueden hacer. Visiten comicgeekos.com/blog. Ahí van a encontrar un botoncito amarillo que dice donate en inglés y en español es donati. Si le dan clic a ese botón, pueden ustedes aportar la cantidad. Donate, que toco más. Yo creí que era en español, que decía donate. Donate. Un primo del señor. De Don Torres. Yes, no. Pero si van ahí y pueden ustedes elegir la cantidad con la que ustedes quieren ayudar a la producción del show. Y eso nos ayuda a nosotros a hacer un show mejor. Porque este piso, este si quieres, este, sálteselo. No, este ya. Este sálteselo. Si este, ajá, vayan a oír. De cacazo. El anterior, sí. Sí. Ah, el anterior sí teníamos pisto ahí. Ay, derrochábamos el billete. Uy, no. Nos limpiamos con los billetes de dólares. Señoras y señores, en este episodio muy especial queremos recordarles que estamos cercanos al último episodio del año. Y en ese episodio especial de fin de año casi siempre hacemos una recolección de los mejores momentos de los Comic Geekos, y para eso requerimos que ustedes nos ayuden y nos digan cuáles fueron los momentos más divertidos de este año, de los shows de este año. Díganos qué episodio fue, en qué minuto no empieza. No del próximo año. No, ni de años anteriores. Difícilmente van a decir no, el mejor del año próximo año. Pues, no, ¿quién sabe? El mejor momento de los Comic Geekos de este año fue la charamusca. Ya está, Don Ramón tomó ofensa. Que sale la Mara en La Mara del Futuro, hasta en películas de Chaplin, ¿cómo no va a oír un episodio? Sí, de los... Claro que sí. Si vos tuvieras una máquina del tiempo, lo primero que dirías es, voy a oír los geekos del otro año. Ah, sí. Ah, claro que sí. Bueno, señoras y señores, también vamos entonces a empezar este episodio con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. El episodio anterior tenemos a la orquesta aquí haciendo el músico. Sí, no, es un disco. Ajá. Pero este disco estaba nuevito, por eso no suena el... Sí. Ok, vamos a comenzar con las... ¡Ey, hoy traigo un montón de noticias! Pues tenemos que rellenar el show. Ya anunció Dark Horse que va a publicar un paquín basado en Dollhouse, la serie de televisión que solo duró 2 temporadas de Joss Whedon. Y va a ser escrita por Joss Whedon. Va a ser escrita por Joss Whedon, ese cómic. Inicialmente sí, después. ¿Si Joss Whedon? Va a ser la temporada 2. Va a dar la carnita. No, la 3. Joss Whedon Rules. Fue de 2 temporadas la serie. Donde salía Elisha Dushku. Que salió en Big Bang Theory. Que salió en Big Bang Theory. En este último no lo he visto, así que no es Así que ¿por qué no lo has visto? Le dio un final a la serie, en la final de la segunda temporada, pero deja un montón de cabos sueltos. Igual, no le alcanzó el tiempo. ¡Cabo! ¡Suelta! Y sale el cabo. Le hubiera soltado un capitán ahí. Que le pusiera orden. Va a comenzar en el 2011. No me pregunten el mes porque no lo alcanzo a leer. Es un mes que termina en vocal. Posiblemente. Cabo suelto. Yo creo que el chihuahua del sensei se llama Cabo. También conseguí aquí las... Y ya anda suelto. Y lo tiene amarrado. Ahora también me contaron de un tipo que tenía un chihuahua, pero cabal de esos que temblaban. Y se llamaba... Como el del sensei. Y se llamaba Armagedón. Y de cariño le decía Army. All right. Los 10 cómics más vendidos en Estados Unidos. ¿Quién le está hablando a vosotros? Ya despertarse. Mira, el más vendido fue Uncanny X-Force número 1. El nuevo grupo de donde sale Wolverine. Sale también la Psylocke. El arcángel que a veces es ángel y a veces es diablo. Y sale el otro fulano, el Fantomex. Y Deadpool también. Muy cerca, en la segunda posición, está el retorno de Bruce Wayne, número 5, que aún no retorna, porque el retorno propiamente es en el sexto. O sea, que ya mero. Que lo venden en un par de semanas. Pero yo vi un mega spoiler que no lo quiero mencionar de... No, déjalo para la otra semana. En la tercera, el más vendido estuvo Brightest Day número 11 de DC Comics. En la cuarta, Brightest Day número 12. Me sorprende, fíjate. A pesar que al sensei no le gustaron, lo están vendiendo bien. Es que vos no lo estás leyendo. En la quinta, Linterna Verde 58. Sexta, Batman y Robin 15. Fíjate ahí, así al hilo, 5 paquines de DC Comics en el top 10. Perdón. Séptima, New Avengers 5. Octava posición, el Avengers 6. En la novena, Secret Avengers 6. Los tres Avengers también van en la parte baja de la novena. Y en la décima, Kick-Ass, volumen 2, número 1. No lo he leído. Que ya lo leí y está bueno. Mira, Watchman, perdón. Bueno. Y siempre lo está dibujando John Romita Jr. Haciendo los break, no sé qué, y alguien más los termina, los finishes. Ajá. Y la combinación se ve muy bien porque el que hace finishes... Le corrige los errores. Los errores, no, y hace un... una especie de como sombreado en gris, que es como la tinta que utiliza la corre. Ajá. Y se ve muy bien el arte. Fuera de perdón, la corre. Sí, le dice acá a nuestro amigo Guachimán que tenía un suchucho que le pusieron María Consuelo y de cariño le decían Maricón. está bueno el nombre. Que le pongan Lucía Fernández y le dicen Lucifer. Y fíjate que el otro dato interesante, mencionan también las recopilaciones, los paperbacks más vendidos. DC Comics vendió el mayor número en la primera posición con Superman de Tierra 1, porque es un hardcover, como lo han sacado, como novela gráfica, y a $20, o sea, hizo buena plata. Y en segundo lugar por Straczynski. Straczynski, así es. Ajá. Y en segundo lugar está... Walking Dead, de la Image. Tal parece que la serie de televisión que la acaban de comenzar a dar le dio un empujón, porque en el top 10 de... Un repujencito. En el top 10 de paperbacks hay 3 recopilaciones de Walking Dead. No, perdón, 4 son diferentes volúmenes. Cinco. Ya que estamos hablando de Walking Dead, el canal de televisión donde se está pasando, que se me olvidó cómo se llama, acabé de anunciar que el segundo episodio tuvo muy buen rating, bajó con en comparación al premier, pero muy poco, así que ya ordenó una segunda temporada de 3 episodios. O sea, la primera es de 6. De 6 nada más. De 6, que es la mitad para ellos de una temporada normal, que sí. Era la de prueba. La segunda sí es una temporada completa. Están bien contentos. Bueno, ni siquiera es una temporada completa, porque usualmente las temporadas completas son de... ¿De Estados 26. Unidos son de 26? No, la feria. En este canal de cable sus temporadas son de 3 episodios. Okay. Entonces mencionan otros como Mad Men y Breaking Bad, que AMC. AMC. En este canal las temporadas son de episodio y medio. Porque sí. Porque bueno. ¿Qué más? Tenemos una noticia que no me gustó. Zac Efron, de fama de High School Musical, tentativamente hacer hacer el principal de Akira. Ey, pero ¿viste quién iba a ser el coronel? ¡Hasta tampoco! Tiene que ser más rudo, sí. Morgan Freeman, tentativamente está en fila. Y a eso sumarle, que y pega con Zac Efron, que ¿te acuerdas que había dicho la noticia que lo querían hacer PG-13? Ah, y aquí lo vuelve a decir, que se mantiene esa intención, que en lugar de ser Neo Tokio va a ser Neo New York. Están cambiando un montón a la historia. Y en vez de ser Akira, va a ser Johnny. No, no, así que aún falta ver a quién hacen el casting para Tetsuo. Que se va a llamar Mike. Podría Robert salvar poquito la. Mike, es que el Tetsuo es el que menos sale, es el que más sale. O Brian. Pero Kaneda tiene que ser badass. O sea, si fue puta, es malo. Kaneda sí va a ser. Pero o saque. Se va a llamar. Así es que. Michael. Caneda, bueno, es que sí, ya con eso ya no se pueden llamar ni Canera ni Tetsuo y Akira. Y entonces ya no le van a poner Akira tampoco a la película. Sí. Akira va a ser las iniciales para a kindly intelligent. Así, unas iniciales, nada que ver, un proyecto todo raro. Pero vos viste el corto, que imagino que alguien lo hizo jodiendo de American Akira, una. Un corto de dibujitos animados de Akira americano, pero lo habían hecho por joder, ¿verdad? Que llegue el Kaneda en la moto con una gran bandera de Estados Unidos aquí en el pecho. Y amigos, han raptado a nuestro amigo Tetsuo y lo están torturando y le están haciendo experimentos psíquicos que no sé qué. ¡Sí, el Promise Tomorrow! ¡Ah! ¡Hay que irlo a salvar! Y oh, shit, man. Lo peor que así va a ser esa mierda, de veras, si siguen por ese camino. Oh, pero no dijiste que van a llegar una Harley Davidson, de seguro. Eran unas motillas todas choleritas. O sea, no era la moto de Kaneda, ¿verdad? Y que solo eso tendría que sacar, fíjate, solo esa moto. Bueno, Martin Sheen dicen que va a ser el tío Ben en la película de Spider-Man. Tío Ben. Lo interesante es que también han, de fuentes fidedignas, dicen que no va a salir Mary Jane Watson. La única chica va a ser la Gwen Stacy. Y la va a matar. Y uy, no sé, fíjate. Mira, a mí lo único que no me gusta de un nuevo reboot de Spider-Man es... volver a ver que maten al tío. Sí, fíjate que la muerde la araña, la gran puta. Sí, ¿vos querés que lo muerde una cucaracha? Un chucho, boludo. Que muerde al hijo de puta. Que lo arañe un gato. Que no, pero, ¿me arañó? No, pero tenés razón, fíjate. Araña. Ya con eso que hayan puesto a Charlie Chin. Ya no, sí. Ya no camina por las paredes. Hoy estás... Y no puede andar en carro porque va a también sacarle. O sea, con un actor de ese tipo, chucho. Te van a exigir que salga la mitad de la película. O sea que la mordida de la araña va a ser. No, y el volado es que yo tenía todavía la esperanza de que, pues así como Hulk en esta nueva, el origen te lo contaron así. Ya te contaron el origen. Porque ya lo sabía. Fue la introducción, fue. Ajá. Fueron los créditos. Pero si ahora, puta, que salga un voice over los primeros 3 minutos de la película que diga, He was bit by a spider, radioactive, bitten by a radioactive spider, no sé quién, Peter Parker. Sí, porque Spider-Man, tampoco creo que vayan a Spider-Man. Que vayan a contratar a Charlie Sheen para... Ah, un flashback. Me acuerdo cuando mi tío me dijo... ¿Te acuerdas cuando te dije? Y ya estuvo, no creo. Mientras le decía eso, ¡pah! El balazo del malo. With great powers comes great responsibility. ¡No, mi tío! ¡Tío! Así hubiera sido. ¡Qué paloma somos! Tenemos que escribir para Hollywood. ¡Hollywood! Mira, lo que llega ya no a noticias, sino que chambre, es que entre los actores que están interesados en hacer de Superman está Dwayne Johnson. ¿Quién es? Conocido como La Roca. Oh, no, come on. Él puede estar interesado. Sí. Y John Cena. Cualquiera puede estar interesado. ¿Quién es John Cena? No sé, pero de repente... El hermano de Ayrton Senna. Uy, pues con que no sea el... Es que me el, suena... El sobrino lento que corre ahora en Fórmula 1. Este John Cena... Otro wrestler. Nada que ver. Nombre. No, nada All que ver. Wrestling superstar. No, ese rumor se lo inventó a alguien que le gusta la lucha libre. Sí. Bueno, ya vieron que hay rumores que ya están escribiendo en la tercera película de X-Files. Sí. Sí. Y parece que David Duchovny dijo... Sí. Ajá, él dijo algo y aparentemente ahora sí vuelven al... Por lo menos al tema de la serie de conspiración. A un misterio interesante. ¿También? Ajá, ya no es algo puta, sí. Mientras nuestros héroes estaban... No, es que realmente, fíjate que no me importaría si la siguiente movie no trata del tema de la conspiración, bla, bla, y toda esa mierda que al final se, se hizo todo enredado el show. Pero por lo menos que sea un misterio interesante, que sea algo así bien X-Files, pues. Uh-huh. O sea, en el espíritu de los mejores episodios de la serie. Pero lo que presentaron en el último movie fue un episodio no tan bueno, ni siquiera. O sea, yeah. Bueno, ya encargaron también un script para una película de War Machine. Están también preparando... No es como que ya hubiera pensado eso, pero no me sorprende para nada. Yeah. Están preparando... O sea, que va a ser la película de Iron Man sin Iron Man. La película de Iron Man sin pintar. Con la contraparte supuestamente aburrida. De Mira, lo que sí me sorprendió, una continuación de Clash of the Titans que se llamará Wrath of the Titans. Wrath. Sí. ¿Qué más hablan de continuaciones? Men in Black 3. Me acabo de acordar de ese mismo pedacito de la Kira ese. Que también cuando el Canadá le llega a decir, todo eso que no sé qué, y fulanito, mira que no sé qué, y tú, fulanito, oh sí, un negrito, y tú, nuestro inevitable compañero negro, mira, o sea, que tiene que salir un negro. Y se me acabaron las noticias. Que no quieran un cachimbo. Pues sí, las dije rápido. Ok. Es que no hablamos tanto. No hablamos tanto, señoras y señores. Vamos a continuar entonces ahora con el... Cobramos por palabras, así que... Y ese preview office. Ya salió. No, este póster. No, a Julius. Ah, perdón. El del Batgirl. Es preview. Pero. Está largo. En las primeras dos páginas te resumen toda la historia de Batman. Pues sí, así tendría que. Está buenísimo. Ya te lo voy a pasar. Bueno, la número 5. Que semana pasada estaba en la número 1. Saw 3D. Esa hizo 7 millones. Ya lleva 38, costa 20. La número 4, que estaba en posición 3 semana pasada, Red. Haciendo... ¿Se mantiene? Esta es la semana de películas monosibálicas. No las has leído vos aún. Red, no, todavía no, pero ya lo tengo en el iPad ready to read. Tiene muchas síbalas. Solo tienen una síbala. Síbala. ¿Sibálicas o silábicas? No, ahí se quiebra la tendencia... Porque la número 3 es For Colored Girls, para chicas de color. Hizo 19 millones. O sea, es para la... Hasta 21. Lady Gaga, que se pinta de morado el pelo. For Colored Girls. No sé de qué trata. Tyler Perry, dice. Sí. Tyler Perry. Otra de esas comedias de... Película. Tyler Perry. ¿Quién es Tyler Perry? Un comediante. ¿No es hombre? Sí. Uno que se viste de señora vieja. Oh, shit. Es el que hacía de Maeda, ¿no? Ah, ese, claro. ¿De what? Creo que es. Not sure if it is. Bueno. Pero en resumen, es un hombre que se viste de mujer. En algunas movies, sí. La número 2, Due Date. No sé qué es. Es la día que van a ser Iron Man. La de... Robert Downey Jr. con el gordo barbudo. Ah, de Hangover. De Hangover. Ok. Que sale exactamente como el gordo barbudo y, de Hangover. Es que esa es su única, creo que es la única... personaje que puede hacer. Y me imagino que va a ser el típico amigo cae mal del otro. Y le han dado buen Scorpion. Bueno, y la número uno fue Megamind. ¡Yeah! Hizo billete. Hizo 46. Yo millones. Creo que leí, no lo voy a decir al aire. A mí no me llama la atención. No me llama mucho la atención esa película realmente. Uh-huh. Pero leí un spoiler. Ajá. Uh-huh. Que yo, según yo era un review, así que iban a decir qué tal estuvo la película, pero el bicho de entradita te deja ir el spoiler, vea. Uh-huh. Pero quiera que no, yo dije, puta, qué spoilerazo. Pero ya me llamó la atención porque dijo, eso va a ser interesante. Le da vuelta al plot que yo me estaba esperando por completo. Pero ese spoilerazo salió en un extra anterior. Ah, ¿de veras? Sí, lo uh-huh. que me imagino que es. O sea, uh-huh. Pero bueno, la cosa es que hizo 46 millones, pero costó 130, así que no sé. No sé cómo está la onda ahí. Ok. Ya. Yeah. Bueno, en noticias relacionadas a la de Due Date, que sale el otro artista que a mí no me cae muy bien, ya vieron que ahora comienza el nuevo programa de Conan O'Brien en TBS. No. Ajá, ajá. Lástima que el nuevo, el uno de los invitados que iban a tener el día de ahora es nada menos que Seth Rogen. A mí tampoco me cae bien el tipo como actúa, ¿verdad? No sé ahí cómo irá a salir, tal vez ahí sí sale bien. Pero ahora es el programa de él, así es que está pendiente. Puede hacer lo que quiera. Yeah. Así que ahora va a llegar con el Bugatti Veyron otra vez. Ay, vestido de ratón. All right. Y bueno, seguimos entonces, señoras y señores, con los cómics leídos esta semana. Creo que Brito Mann el que va a leer, que ha leído un cómic. Pues sí, yo leí uno, fíjate que, bueno, leí dos, uno, pero el que más me gustó y que sí me impresionó y no me lo esperaba es Superman Batman número 77. Lo leyó a la fuerza. Sí. Que en este sale el nuevo Robin con la Supergirl. Sale, ¿cómo se llama el niño? Damián. Y yo no había leído nada de creo que todos se han dado cuenta que había dejado de leer bastantes cómics. Entonces, para empezar, no entiendo qué onda es esta Supergirl, que se ve mucho más bichita que cualquier Supergirl que yo me estaba esperando. No sé si es el dibujo, pero también en sí en no el cómic... No le han cambiado así. Te da la impresión de que está... Es el dibujo y el estilo. No, está bien bicha. Le han cambiado el estilo, pero es la misma cara Sorel que ha salido en los últimos años. No digas años. Cara que no tenemos presupuesto. Sí, sí. No. La misma chipa Sorel. ¡Bien! La chipa Sorel. Bueno, el arte está muy bueno. Nunca había leído nada últimamente en el que saliera Damián, más cuando ya es Robin. Y me gustó la personalidad que le dan que le dan al Damián. La historia es bien sencilla, pues, pero el Damián queda de chivazo. Hay una parte y que se le la dice... la cara. Casi. No, pero hay una parte que le dice... le dice, va, mira vos, ¿qué ves aquí en esto? Ocupa tu visión de rayos X para ver... Oye, le dice, vos me estás utilizando como que si yo fuera una herramienta de más de tu utility belt. Mi papá siempre se lo hace a Superman. Y alguna de esas que le dice, si vos ni sabes para qué estoy aquí, ¿cómo no? Vos me venís a buscar para que te ayude con el asesinato de bla, bla, bla, bla. ¿Y cómo sabes? Come on, son of Batman. Así es que me cayó bien, el cómic es bueno. Bueno, es una historia autocontenida. Risa. Que le hubieran salido luces, el hijo. ¡Puta! Sí. No, pero no, es que de... ¡Payo, payo, payo, payo! ¡Cuando vaya columpiando! ¡Bla! ¡Oh, no quiero! ¡George! ¡Dum! Y el Batman, ¡ay, yo! Talía, decile a Junior que... ¡No, no, no! Que ya no me siga para... Imagínate. ...para el crimen por la gran... ¡Bruce! ¡Decime, por favor, que has adoptado! ¡No es mío! ¡No es mío! ¡Es de venga! Exigiendo prueba de paternidad, ADN. ¡No, Talía! ¡Ves! No, pero le salió alentado el bicho. Por lo menos. Salió bizarro el bicho. Sí. Así es que buen cómic, se lo recomiendo. ¿Y el otro? ¿Dijiste dos? Fíjate que sí, puedo tomar. No, leí el de la X-23. Solo que es el número 2. ¿verdad? ¿Qué tal está? Está bueno. ¿Vampiros? Está bueno también. No. No es de vampiros. Es de que Wolverine lo ha poseído un demonio. Ah, ok. Ah, se, se le metió un demonio. Un demonio. Vale, para darle vuelta a las cosas, que usualmente les mete el demonio. Sí, él mete el demonio. Y... Bueno, el cómic. El arte me lo esperaba mejor, pero es que la portada es bien chiva. Es que la portada es un arte completamente diferente a lo que está dentro. Que el arte de adentro es bueno. ¿Deja ver la portada? Levanta mucho las expectativas la portada. Y la patita. Bien manga. Ay, bien. Bueno, pero el arte de adentro... Pero eso le tapando las chichas. Es bueno, pero no es así, vea. Pero es buen arte. Ah, ok. Mira, y... Paquines raros que leí en de IDW, decidí a leer Motel Infierno. No, hijo de Motel Dios. Hell. Donde es una zona vinícola. Ajá. Mandan a invitar a... Parece mandas que solo ondas porno. Bien endemoniado está este. No, bien endemoniado. Entonces mandan a llamar, invitan a gente que vengan a pasar a nuestra quinta, donde hacemos vino y gratis lo invitamos porque es una marca famosa. Quinta, vengan ustedes. Y lo llevan y lejos y no saben que ahí la pareja que administra el lugar son asesinos. O sea, y que la, es pareja, es pareja. Y la señora es una vieja gorda que para matarlo se pone un... se chulonea. No, bueno, casi. Y se pone, de esos. Se pone una de cabeza de cerdo, pero no es una máscara, cerebro, sino que es una cabeza... De cerdo. De cerdo. Le han quitado los sesos. Uy. Y se los pone. Bien creepy esas escenas. Pero Julio, esa es una película de 1981. Ah, pero la vi ayer, hombre. Yo lo leí ayer, me vas a disculpar. Y si vos en el 81 estás viendo esas películas, voy a hablar con tu mamá y te voy a poner... No. Fíjense que en el 81... Para mejorarme el taste, el gusto, después me decidí a leer ya Deadpool. Ya se lo voy a buscar, espera. Deadpool Team 888. Ah, es que van para atrás. No, va para arriba. Asaltos agigantados. Asaltos, asaltos. No, no es esta la que empezó en el 900 y va para atrás. No sé, yo solo este leí. Hey, Marta, no, gracias. Que... Mándanos el correo y explícanos. No, le está dibujando. No participa Marta. No, pero creo que él está más enterado de eso. Ah, ok, eso sí. Mira, lo mismo. Diría yo. El arte, la portada está muy bueno, pero el de adentro está más o menos. Básicamente es una nueva liga de lucha libre profesional en que a Deadpool lo han puesto como el manager de una pareja de luchadores rudos. Ajá. Y Deadpool cree que las peleas son de verdad. Cuando se entera medio Paquín que son... Es actuado. Ahí le dejé todo, el link. Dice, ¡ay, no es posible! O sea, que él quería que ganara. Él quería que fuera sangre de verdad todo y violenta. Y la Mole, que es el team up en el Paquín, está haciendo las veces de comentarista porque él es ex campeón de lucha libre de esa liga. A media Paquín aparece un extraterrestre que dice que es un campeón intergaláctico y comienza a darse riata con... o si no, a destruir la humanidad. Así que la Mole sube al ring a defenderlo, pero cuando el alien se divide en dos para derrotar a la Mole, Deadpool dice, ¡ah, team up! Dice, es... Tag team. Entonces, la Mara grita, pero la Mara es... Todo el público que está presente grita de alegría, de furor, de emoción cuando ve la pelea, excepto cuando se sube Deadpool. Y de la emoción se arranca la camisa y se pela el pecho. Toda la mano, no puedo dejar de ver eso. Tápese otra vez. Es divertido el Paquín. Pero sí tienes razón, el Sensei. Es una comedia de horror. Comedia de horror de los 80. Ajá, ajá. Dirigida por Kevin Connor y con Rory Calhoun. A ver quién puta es. Nancy Parsons, Nina Axelrod y Paul Link. ¿Y de qué año es? 1980. Sensei, shame on you. A tus tenías pinches 11 años no tenías años que estar viendo eso. Es que pasaban la extra en el canal 6 antes de las puntadas del Niceto. Nada, a Ciro le vamos a echar la culpa que les iba a alquilar al rentabileo de seguro. Te corrompió en tus Pero sí, a la Mara la tenían enterrada en un campo y ahí les rebanaban la cabeza. Y bueno, finalmente, para paquines raros, que advertencia, no se acerquen, Avengers contra las mascotas de los Avengers. Oh, boy. Mira, según yo iba a ser algo más caricaturesco y lo han querido hacer serio. Es un grupo de mascotas superhéroes donde cuentan con Redwing, que viene siendo un halcón que acompaña a Falcon. Está el dragoncito morado de la Shadowcat, si no me equivoco. Sabu, que es el tigre dientes de Sabu. Sabu Mafu. De cazar. De cazar. Ay, todo pendejito. Sale. Hoy todos los primos pendejos. Hairball, un gato que levita. Hairball. Evita a la mara. O sea, se va para otro lado. Miss Lion, que es un chucho faldero blanco que no sé qué poder tenga, aparte que habla. Tiene sus Hawaiian Lions. Y, y la moto de Caneda hablaba. Venga, ese Akira. Come on, talking bike. Oh, yes, Caneda. No, y le ponía la moto. Es que tiene que verlo. Es una pareja cagada de la risa. Sale también Lockjaw, que es uno de el perro inhumano. El perro de los inhumanos, los que viven en la luna. Es lunático también. Uh-huh. Y finalmente sale una rana que es Thor, Frog Thor. Ah, pues que tiene clásica, que tiene un martillito la rana. Mira, yo no sé de dónde salió. Y el primer acto heroico que hacen es detienen a un carterista. Okay. Y después los manda, recibe una llamada de auxilio. Lo mismo que hizo Capitán América en aquella película. En aquella película de la motilla. Y la siguiente parte del paquín es que han resurgido los dragones, liderados por Fin Fan Fum, los cuales han convertido a Thor, al Capitán América y Iron Man en ranas. Así que llaman a las mascotas para que los rescaten. Ajá. Mira, es tan malo el paquín, pero ya los advertí. Pero tan malo. Ya. Yeah. Okidoki, bueno, señoras y señores, después de eso. Y no sale Spider-Pig. No. Y. No. Es que en el juego. No, es Spider-Pork. No, es. En el Shards Dimensions de Spider-Man. Ahí sí sale. Hay una parte en la que. Sí, Spider-Man, que todo el universo ha sido fracturado y hay diferentes versiones de ti. Y se ven así, ve. Y se ven todo el Nord, el 2099 y todo. Y el Spider-Man, ¡ey! Pero yo soy el más guapo, vea. Sí, sí. Y ese es un cerdo. Ah, no te veas en eso. Bien, bien. Nice. Y señoras y señores, continuando entonces con Julio, tenemos preparado para ustedes un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. No sé por qué tenemos tantas secciones, esto es caro. Pues sí que va a ser, llenar nuestra cabeza de basura, sí, porque dijo que era un trivia hostigue, dijiste. Hostigue. No hostil. Hostigue. Adelante. Vamos a ver. En los Secret Avengers número 6 que publicaron hace un par de semanas, iniciaron una nueva historia donde invitan a Shang-Chi, el maestro del Kung Fu. Ah, ok. Y tal parece que un Shadow Council, el Consejo de las Sombras, va a revivir a su padre, que es malo, el padre de Shang-Chi. Yellow Claw, creo que es. No. O el mandarín. No. No, va a ser. Fu Manchu. Eso es, Tico Man. Ok. Pero hay un problema. En todo el paquín solo dicen, van a revivir al papá de Shang-Chi. Que el papá de Shang-Chi. No es posible, mi padre. Y el lechero. Y un Shang-Chi. Y el lechero. ¡Ey! ¿Qué onda? ¡No! Y al final salen sombras y se quita la máscara. Pero aún está medio zombie. No lo han terminado de revivir del todo. Y dicen, este es el tata de Shang-Chi. Anduvo pendejo. Entonces me fui a Wikipedia a buscar y efectivamente el papá de Shang-Chi, cuando lo crearon el paquín, fue Fu Manchu. Es que me imagino dejó gordito por la chone que de plata sudado. Es tu hijo, Shang-Chi. Me llamo Azrael, dame Shang-Chi. Fue por allá, por los 70, que Marvel había adquirido la licencia del personaje de Fu Manchu, que era un personaje de Pulps. Y también adquirió la licencia de Kung Fu, de la serie de televisión. Y salió un personaje parecido a Chang Kang. Ese, Chang Kang. Sin embargo, la licencia no la renovaron y ahora ya no la tienen. Y no van a poder utilizar el nombre de Fu Manchu en esta historia. Por eso en todo el paquín pasan diciendo, el papá de Shang-Chi, pero no dicen cómo se llama. Shang-Chi, hijo. Shang-Chi papá, perdón. Okay. Chanchote. Señoras y señores, Chancho tiene que ser Chancho. Continuamos este episodio con el que ustedes han estado esperando. Bueno, pero ¿esa era noticia o era trivia? Trivia. Llena tu cabeza de basura, literalmente. Pero era más noticia. No, no. Pouche, cáganle bulla, Julio. Va. Sí, señoras y señores, continuamos Julius. Entonces con lo que han estado esperando. Así es. El cornflake. La carnita está cara. Así que es vamos a hablar este con los cornflakes. Sí. Y después... El gatillo. Señoras y señores. El gran rasquín que nos va a dar con... Como el sensei no cuando el... se comió el hot dog envenenado ahí en el cine Beethoven. Sí. Con tal de que no sea el gatillo que le vi. No. Adelante, Julio. Adelante. No. En este episodio, señoras y señores, vamos a hablar acerca de Harley Quinn. Conoce a tus masitas de cómics. Es media lesbiana, ¿va? ¿O no? Fíjate que hay una fuente no muy fidedigna. Hay una fuente, hay un chorrito. Una fuente que le revuelve. Se hace grandote, se hace chiquito. Que le brota líquido. Bueno, es que en un... Vamos a hablar de Harley Quinn, de la sidekick del Joker, que fue creada, por cierto, en el 11 de septiembre de 1992. Ah. Fecha, o sea, en la cual no tenía relevancia. 18 años. Sí, sí. Ya, ya cumplió 18, no, ya podemos sí, hablar mal de ella. Sí, sí, sí. Masita. Debutó en la serie animada Batman, The Animated Series. Ahí salió. Esa fue su primera aparición, fue creada por Paul Dini. ¡Paul Dini! Y por Bruce Timm, y fue la voz de ella original. ¿Bruce Timm? No, el cochonero estaba, Julio. La voz original de ella fue una actriz que se llamaba, todavía está viva, Arlene Sorkin. Que ella era actriz de telenovela, por cierto. Ah, de Televisa. Bueno, esta chavita, la intención era simplemente que quisiera una aparición solo de ese episodio, pero al parecer a la gente le gustó tanto que la siguieron utilizando más y más en la serie de televisión. Ella siguió en todo haciendo sus apariciones en el universo animado de la DC, o sea que seguía apareciendo tipo en el crossover que hicieron con Superman, en la serie animada. Ya no salió en Justice League Unlimited, pero sí, seguía siendo ahí tuvo su origen. La cosa es que fue tan popular que decidieron introducirla al universo, a la continuidad normal. No vayan a buscar la foto de la DC. Uh-huh. O sea, los paquines cómics. Uh-huh. Ella, su nombre es Harleen Frances Quinzel. Ajá. Quinzel. Menos mal que así no le puso Kevin Smith a su hija. No, él le puso Harley Quinn. Uh-huh. Harley Quinn Smith. Harley Quinn Smith se llama la hija de este chavo. Yeah. Ella se contó su origen en un episodio, pero ya mucho después de su primera aparición, un episodio que se llamaba Mad Love, que después que también fue adaptado a un cómic. Bueno, en realidad creo que el cómic salió antes y después adaptaron el episodio en la serie animada. La onda es que ella era una estudiante de psicología. Psicología, psiquiatría. Al parecer ella no le estaba yendo tan bien en sus estudios. ¿Le iban cogiendo? ¿Ah? ¿Le iban cogiendo? Sí, pero parece que sedujo a su profesor y logró pasar. Ella tenía una cierta obsesión de trabajar con él en Arkham, porque su motivo casi de entrar a la psicología era trabajar con el Joker. Mr. J. Con Mr. J. Entonces al final lo conoce. Mr. J. Hey. Al final lo conoce. Tiene sesiones de terapia con ella. Que eso no, parece guión de película porno. Suena sucio. Fíjate que dice que en un momento él trató de estrangularla. Pero... A algunas le gusta. Pero al parecer como que no le fue... O sea... No obtuvo el efecto que él buscaba. Ah, o sea, y el chispa, y esta bicha, ¿qué onda? Como que le gusta. Entonces, ahí fue que... Está de guardarla. Entonces, dijo, hey, charro. Entonces, como que dice, la dejó viva y todo eso. Y empezó así como a manipularla de tal forma que que ella se hizo eventualmente colaboradora de sus planes de escape. O sea que si se preguntaban que cómo le hacía el Guasón para salir tan fácilmente de Arkham, ella era parte del secreto, era parte. Pero espérate, o sea, ay, la foto que tenés ahí de cómo salió en Arkham Asylum, en el juego de video, pues sale riquísima. Maceta. Pero, o sea que ella logró, o sea, yo pensaba que había logrado estar con el Joker, ya como su evil plot, pero logró su objetivo de trabajar en Arkham entonces. Sí, logró su objetivo de trabajar en Arkham. Uh-huh. Empezó así a hacer, era una de las psicólogas que trabajaba en el staff de Arkham y la asignaron al Guasón, pero el Guasón fue el que la terminó enloqueciendo a ella. Pues sí, él le dio vuelta. Cabal. Entonces, ella no solo desarrolló una obsesión por el Guasón, sino que también desarrolló un odio contra Batman. Porque siempre... Sí, por simpatía al Guasón. Por simpatía al Guasón, siempre sentía que le arruinaba los planes y que por eso esa era causa de la psicosis del Guasón, el hecho de que siempre Batman perdía siempre contra Batman, que no sé qué. Entonces una de esas se le ayudó a escapar, como siempre. El Joker hace sus cosas, el Guasón hace sus ondas, el Batman lo regresa todo cachimbeado. Pero esa vez en particular lo regresó, pero bien hecho. Bien, verguía. Entonces ahí como que se... Ese fue el flip. Fue el momento que se le prendió el switch de locura. Y ahí fue que se puso el disfracito. Uh-huh. Ahí fue que se puso el disfracito y... Salió del closet. Y dijo, no, ya soy villana. ¿Vean? Entonces ahí fue que empezó... Se fue a vivir a la villa. Uh-huh. Entonces ahí fue que... Villa Ana. Ahí fue que empezó ya como psychic del Guasón. Era parte de su pandilla. Ella siempre estaba así como que... una gran adoración con el Mr. J. Aun cuando él la trataba mal, la insultaba, la tenía de menos, que no sé qué. Entonces... Es que así quieren las mujeres. Sí, de que las traten mal. Entonces, en una de esas, el Guasón se hastía de ella y le dice, fuera, andate. Date a la pura. A la pura. O sea, entonces, ella en ese momento, no sé cómo se conocieron ahí, llegó con Poison Ivy, que ese fue otro episodio de la serie, en el cual sale que estaban viviendo juntas. Y es una relación bien similar a con el Guasón, porque la Poison Ivy es toda así. Tiene mucha. ¿Eso es lo del año pasado o es más viejito? ¿Eh? ¿Eso es lo del año pasado? No, es más viejito. No, eso es viejo, puta, de la serie animada. Okay. O sea, tiene más autoconfianza y todo, o sea, es más. Le tiene como desdén a la humanidad, entonces es como bien autosuficiente. Mientras que la Harley siempre es así como que... Entonces ella igual se le prende casi igual que el Guasón, pero así como, esta es mi super amiga, que no sé qué. Y, está rodeando. Pero ahí fue que en uno de los sitios donde estaba viendo la información de esto, dice el autor del sitio, que es un sitio, harleyquinn.com, ¿verdad? Dice el autor del sitio que él le preguntó una vez a Paul Dini, así directamente, mira, ¿qué onda? ¿Son o no son? Poison Ivy y la bicha esta, ¿son o no son? Y dice él que Paul Dini le dijo que sí. Ajá. Ah, pero ese es chambre, entonces. Sí. Rumor. Es no chambre, confirmado. Por eso. Ese es como quien dice, con esto vendo más paquines. Ajá, entonces... Hasta que no me enseñes el dibujo en blanco y negro. Espérate, lo voy a buscar. Internet, más de alguno tiene que haber. En internet abunda esa mierda. Y no ya Photoshop. Bueno, entonces, en una de esas... En una de esas... Mira, pregunta, en lo que buscas ahí, creo que necesitas ayuda. Nunca ha habido una personificación, o sea, nunca ha salido en persona, ¿verdad? Una Harley Quinn. Sí, en la serie The Birds of Prey, serie de esa. Había una chavita que salía en el primer episodio, que era la villana, por cierto, de los primeros episodios, como la villana recurrente, que era la doctora Harley... Pero no salía con el trajecito. No salía con el trajecito. Ay, parece que es la villana de la historia. Sí, pero se veía bien maestra ya, bien ruquita. Ajá, o sea, le habían dado como otra personalidad. Era como una doctora loca. Ajá, era otra personalidad. Entonces... Sorry. Es que estoy viendo cosplay. De... ¡Oh, my God! Ay, no. ¡Híjole! No. ¡Holy shit! Sorry. Pónganle la máscara de cochinito. ¿No? Sí. ¡Oy, oy, oy! Wow. Bueno. Pues sí, deja ver aquí donde dice... Sí, en internet hay demasiadas fotos de Harley Quinn y Poison Ivy en pleno acto. Dice, bueno, pero sí, que dice que el debate de que si son o no son fue más que nada inducido por la historia Holiday Nights, que parece que fue de la serie animada, en la cual se ve el apartamento en el que estaban viviendo Harley y Pamela Isley, o sea, la Poison Ivy. Y ahí tenían un... Y solo había una cama. Ah, yo pensé que tenían un Galactus... Y solo una. Yeah. Y un par de látigos. Qué palabra. Un par de látigos. Suapa, suapa. Bueno, la onda es que después sale que ella empieza a ver de que la que el guasón, así su obsesión con Batman, como que era algo así como no muy saludable. Entonces, le... Ese cosplay que está bien. Tamara, qué paloma. ¡Wow! Okay. Ay, qué imaginación. ¡Qué imaginación! Sí, claro. Bueno, la onda es que... No, si hay foto. Ella dice, bueno, voy a hacer feliz al Mr. J, a mi querido Mr. J. Y le... ¡Ey, no distraiga, por favor! Vos seguís hablando. Keep reading Wikipedia. ¿Qué puta es la de en medio? Vas a ver quién es. Puta es la Kim Possible. Perdón. No, ya vaya, ya no vamos a cerrar esto. Chuquedades. Bueno. Chucos, internet son unos chucos. Bueno, entonces sale que ella dijo: bueno, yo voy a matar a Batman. Entonces hace un plan todo elaborado y le funciona. Ya casi iba a matar a Batman. O sea, lo tenía suspendido bajo encima de un. Estanque con pirañas o algo, una onda así. Después, ¡qué original el plan! Sí, ¿no? ¡Rabbit Badgers! La onda es que el Batman le dice, bueno, ¿y qué no vas a llamar al Guasón para mostrarle tu trabajo y ver cómo qué has hecho? Entonces, ¡ey, qué chido! Sí, entonces le habla al Guasón y más subestimó la reacción del Guasón de que nadie podía matar a Batman si que no fuera él. ¿Verdad? Entonces, él la atacó a ella, la lanzó por una ventana, la... así la dejó toda lastimada. Entonces ahí fue que ella hizo su quiebre con el Guasón. Con el, o sea, Guasón. Desde entonces no es que ha sido un quiebre total. O sea, no es como que se odian y son enemigos. Sino que ella todavía está así como que, ay, sí, a veces ha trabajado con él o en otras ocasiones. Pero también desde ese punto, como que empezó a salir más por su cuenta. Entonces, ya a veces hasta ayudaba a Batman. Como que empezó a ver de que sí, algo, un problema tenía ella y se ha ido ella a entregar al asilo Arkham. También ha ayudado a los superhéroes en unas ocasiones. Bueno, para Countdown, ella fue una de las heroínas, digamos, de la historia, ayudando a la nueva Catwoman. Y ayudó bastante a los héroes. Ella estuvo trabajando incluso con la Oracle como parte de las Birds of Prey, pero también ha estado por un tiempo fue parte de los Secret Six, el grupo de supervillanos que están trabajando así tipo, como mercenarios. También estuvo ayudando al Guasón un par de veces así para la época del terremoto de el 2001 o del 86, el de Gotham, No Man's Land, creo que era. Okay. Entonces, habilidades que tiene ella, pues simplemente es muy ágil. Es. ¿Está loca? Está loca. No, su resistencia y fuerza son un poquito aumentadas. Bien. Gracias a un suero que le dio Poison Ivy. Como estaba viviendo junto con ella, entonces dijo: hey, mi piel, o sea, yo soy venenosa. Ella, como para que lo resistiera. Ah, entonces le dio un suero para que resistiera. Entonces ella es inmune a un montón de toxinas. O sea, que le interesaba. Tenerla viva, sí. O sea, no va a ser... Eso suena más que tenerla viva. Ajá, que intercambien fluidos, entonces no va a ser. Entonces, tiene esa, tiene esa inmunidad a toxinas y un poco de resistencia y fuerza elevada. Últimamente, ahorita está viviendo con, no solo con la Poison Ivy, sino que también con Catwoman. Y es una de las protagonistas de la serie The Gotham Girls. O Sirenas. Gotham Sirens, cabrón. Siempre es una cosa así medio antihéroe. No trabajan así para combatir el crimen, sino que para sus propios beneficios. Yo todas las historias que he leído de Gotham Sirens han sido onda de que la Poison Ivy con alguna trama para destruir a compañías que están dañando el medio ambiente, una onda así, se meten un huevo y las otras le van a sacar, una onda así. Pero fíjate que en las primeras de esa serie, por lo menos, la Harley Quinn es la chistosita. Ya que como ella es bien loony. Es que especialmente en esa serie. Las otras dos son como que bien centradas y la tienen que ir a ayudar a ella. Y no es... En la primera aventura... Por los huevos en que se mete. Más que nada la Poison Ivy, que son las que he leído. Uh-huh. Creo que también... Bueno, en los primeros Catwoman también se mete un huevo por... porque la andaba buscando un supervillano para matarla. Okay. Entonces las otras la ayudan. Es que yo recuerdo que el que me gustó... El sidekick previo, o más viejito del Joker, que era un payaso enano. Que se quiere vengar de Harley Quinn. No hay enano bueno, cabrón. Eso puede haber sido malo. Que se quiere ver, vengar del Ven. De la Harley Quinn porque siente que él le robó al Joker. Porque él tiene que ser... Y ella le robó al Joker. Entonces, pero el enano ese da miedo. Es un todo deforme. Y dale. Salió pipiando. Y este es por Paul Dini. No, perdón, por Bruce Dini. Ah, ya iba a decir yo. Paul Dini. All right. Bueno, ahí está ahorita. Como decía Julio, o sea, ella es más loony. No tiene tanto poder de protagonista, a pesar de que ella tuvo su serie de cómics propia. Estuvo, parece que duró 38 issues. Ahí, más de lo que le hubiera dado, fíjate. También las historias eran escritas por Carl Kessel, perdón. Y está dibujada por Adam... ¿Cómo se llama este? Eso es queso, dicho en francés, queso. ¿Cómo se llama? No, Dodson. ¿Cómo se llama? Terry Dodson. Ah, era bien dibujada. O sea, entonces. Que estaba bien dibujada. Sí, por lo menos. Ah, por eso duró 38. Sí, sí, sí. En su mayoría, pues, también hay bien episodios ahí de relleno. Entonces, le aguantó bastante. Parece que habían introducido la idea de que ella veía el mundo así de una forma como caricaturesca, a pesar... o sea, eso que le pegaba a alguien en la cabeza con un martillo y él lo veía como las caricaturas, de que solo quedan noqueditos, pero en la vida real obviamente le destruía los sesos a la persona. O sea que también tenía un aspecto dark, así como que en los cómics sí, o sea, es un poco más violenta, más peligrosa por el hecho de ser más impredecible. No sabes cuándo puede estar así bien, toda luna y después de repente un balazo. Así que, bueno, pero ahí está. Es Harley Quinn. Ella, muy popular. De los pocos personajes que han hecho ese salto de otro medio a la continuidad de cómics normal. Así que tiene esa distinción. Yeah. Así que, eso es. Y además es lesbiana. Y además right. Le gusta. Buenísimo. Esa es entonces el cerealito de este día. Los frijolitos, vamos a decir, porque los frijolitos son más baratos que la carne. Y tienen igual cantidad de proteínas. Muy bien, señoras y señores. Vamos a ver acá. Tengo unos cuantos emails que ustedes nos han hecho llegar. Los tengo aquí enfrente y les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo... Daniel Brito, y nos mandó un mapa muy interesante. Aquí está. No sé si ya se los mandaron, pero está divertido. Hay también que tomar en cuenta el nombre del lago que está en la parte inferior, pero se llama cómo ir de repente a cagar. Y es un mapa de Google Earth, de Google Maps, con un pueblo que se llama Repente y ahí está la calle, cómo llegar a otro pueblo que se llama Cagar. ¿Qué? Y si te pasas, el laguito que está después se llama Cagarse. O sea, too late. Sí, si te pasas, te cagaste. Así que muchísimas gracias a Rampage por mandarnos este mapa de Google. Está buenísimo. Dice que sí son de verdad. De verdad son este pueblos ahí en... Y para ver Chicago no hay un mapa. En Alemania, no. Acá tenemos a nuestro amigo Indalecio, que nos manda hola chicos, ya tenía un buen tiempo de que no les escribía. Y en esta ocasión solo es para mandarles el cambio que hice a su dibujo de fuera de contexto. Pareciera que así fue como terminó la fiesta geeka y el cuate que andaba con la Dazzler ha de ser el sensei, porque se le ve a los ojos la intención que tenía. Bueno, dice, espero que lo disfruten. Y aquí manda el... Este es el cuadro que puso Tico Man en el blog. Pero aquí le puso el texto. Entonces la chica está pensando, no me importa trabajar como stripper. Tampoco me incomodan los disfraces. Lo que ya no soporto es la canción de Comic Geekos, dice. Ni las cachimbeadas que le pegan. Sí, así que buenísimo. Gracias a nuestro amigo Indalecio por mandarnos esa contribución. Nuestro amigo Josué Mag nos pone, hola amigos, aquí les mando un link con imágenes de superhéroes simpsonizados. Espero que lo disfruten. Y este creo que sí ya lo habíamos hablado en el show hace ratos. En el 16 creo que lo vimos. En el episodio 16, cuando ponen aquí a Batman y Robin y la Gatúbela y el pingüino y todas esas maras. Y no sale la Harley Quinn, fíjate. Sí. ¿El paradito de? ¿El guasón? Del acertijo. Ah, sí. Así que está bueno, ahí lo pondremos de nuevo en el enlace. Pero sí creo que me acuerdo que lo hablamos hace ratitos. Gracias, Josué Man, por mandarnos ese enlace. Nuestro amigo Rod DS nos pone por acá, ¿qué tal, geekos? Excelente show, el de zombies. En esta ocasión les quiero platicar, que ya salió Kick-Ass 2. No les voy a spoilear nada, solo les diré que conserva la misma calidad que el cómic anterior. Muy buena acción, mismo nivel de interés en la historia. El arte sigue en su nivel. No es particularmente bueno, pero creo que le queda perfecto a este tipo de arte. Aunque apenas va empezando, se ve que va a estar muy interesante. Ojalá no se tarde tanto en sacar los demás. Se los recomiendo. Por cierto, se tiene que apurar porque anunciaron la película. Sí. Por cierto, a los de la novena dimensión no se les cayó el server, solo que si la googleas te manda a otro lado y te dice que no existe. Aquí les dejo el link. Bueno, www.novenadimension.com. Yo creo que quizás lo tenían bajo por un tiempo, porque yo cuando Julio mencionó eso, yo no había entrado y después volví a entrar y sí, como una semana después lo levantaron. Es cierto. También les quiero platicar que vi Red. No voy a dar spoilers. Red. Me gustó bastante, tiene buena actuación por parte de Bruce Willis, mi actor de acción favorito. Ay. También muy buena actuación de Morgan Freeman. También Malkovich sale muy bien, aunque se me hace un poquito exagerado su personaje. Sale una buena masita, la cual vale la pena investigar en Google. Hay que googlear a la masita. No me acuerdo cómo se llama, pero está bastante bien. La acción está presente en una buena dosis y la historia es muy ágil e interesante. Y un toque de humor bastante bueno en la movie. Yo le daría unos 3 puntos geekos. Everything's under control, situation normal. Recomendable y entretenida. Aparte, deja abierta la posibilidad de una secuela. Conseguí el primer número del cómic y se me hizo muy bueno. Bueno, esta semana tengo como tarea ver Scott Pilgrim. Ya conseguí los cómics para darles mi opinión la próxima semana. Siguiente episodio hablaremos de esa movie, así que véanla. Yeah. ¿Harán un review de esta movie próximamente? Sí, acabamos tal de decir eso, sí. Que no está poniendo atención. Bueno, me parece que... ¡Lo acabamos de decir! Es que mira, vamos a hablar de la movie, pero que vamos a dar un review, a saber. Es que cuando no hay productor ejecutivo, nos salen así hasta los gimes. Hasta la Mara pierde la onda. Sí, focus, people. Bueno, parece que por ahora eso es todo. Espero que entre mi mail. Y me encanta el tema de esta semana. ¿Qué opinan de la Harley del videojuego de The Arkham Asylum? Masita, dice que es la mejor Harley que... Nos vemos, cuídense mucho y salud. Así que muchísimas gracias a Rod DS por mandarnos ese mensaje. César Torres nos manda por acá una posible portada para este episodio, la cual tengo aquí en el monitor grande. No sé si la pueden, la alcanzan a ver. Gracias. Harley, su foto policial. Eso, ajá, Harley, un mugshot de la Harley Quinn. Así que está muy, muy bueno. Gracias, César, por mandarnos ese mensaje. Es... Por no cesar de mandarlo. Y Alex Cerrato nos pone acá: saludos, malditos. Ya días que no les escribía. Pero seguro estaban preocupados por mí. Sí, sí, sí. Pero estoy bien, gracias. Gracias a Dios. Yo creo que la que se refería de red es la que creo que sale de enfermera. Mm. Aprovecho para mandarles una sencilla pero agradable portada de la masita de Harley Quinn. Espero que les guste. Esta es la portada que nos mandó nuestro amigo Alex. Está buena también. Gracias, bien, Alex. Y a mí me gusta bastante esta. Yo voto por eso. Me gusta esa más. Sí. Ay, bárbaro. Entonces, Alex, al rato dice acá también: como comentario rápido, les cuento que ya vi Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños, como tradujeron al español Scott Pilgrim vs. the World, y me re que te contra gustó. Está buenísima. Desde el estilo visual hasta la música en 8 bits y la banda sonora. A mi gusto es mejor que Kick-Ass. Creo que Brito ya la vio. Los demás no sé. Espero escuchar su opinión de esta película en el show. Lo que te podemos decir. No, espérate, no, ya. No, adelantando algo, lo que te podemos decir de la película es que la otra semana vamos a hablar de ella. Yeah. Dice por acá también, que... Y por, espérate, pero ¿por qué no mencionamos que acerca de esa película? ¿Por qué no hablamos ahora de esa película? Es por respeto, porque sabemos que en México salió este fin de semana y le estamos dando chance para poder hacer el programa spoiler full. Ah, ok. Bien. Por cierto, no solo nos mandó la foto, nada, sino que... tiene que ver que Omar Magno la ha visto. No vale ver. Ah, bye. Como bonus, les adjunto una foto de la masita Audrey Bitoni. Nunca nos ha detenido. Está bien, masita. ¿Qué tiene que ver? No sé, pero... Keep them coming. Están buenos. No, seguí leyendo, tal vez dice. No dice nada. me despido con un saludo a la masita de Behavior, ahí donde nunca le pega el sol. ¡Qué mochi! A esa sí le pega el sol. Alex Cerrato, así que muchísimas gracias a nuestro amigo Alex, y gracias por la portada, que es la que ganó, y también por la masita que nos mandó. Yo creo que por esa vía que íbamos a escoger la portada de él, ¿verdad? Porque mandó la masita. Para asegurarnos de que viéramos. Sí. Nuestro amigo Eddie Dark nos manda por acá: hola amigos geekos, les escribo su amigo Eddie Dark. Primero que nada, su último programa de zombies estuvo genial, pero necesita una segunda y tercera parte. No mencionaron ninguna de las películas que son los clásicos de este género. Algo interesante sobre estas es que no son unas películas de terror como todas, sino que son una crítica a cómo es que las personas no podemos trabajar juntos, y cómo los verdaderos monstruos de una sociedad de personas que viven para sí solos somos nosotros. Nos tomó 5 años hacer la primera parte. Sí, espérate que tendremos que hacer research. Bueno, estoy seguro que los geekos se pondrán a la carga y mirarán las películas, más películas geekas. Ahora, ¿qué tal la nueva sección geeka que se llama Ayuda Geeka? Bueno, para serles sincero, si nos ayudan con pistas. Sí, lo que necesito es ayuda. Mi computadora está muerta y bueno, es una excelente excusa para comprar una nueva. Así que, ¿cuál es la que se comprarían ustedes? ¿Una laptop o una fija? Tengo hasta el sábado para escoger, ya que no puedo vivir sin una compu. Ya la regamos. Porfa, Kiko, sus opiniones serán decisivas para comprarme una. Espérate, pero el sábado ya pasó, ¿se refiere al próximo sábado? Yo creo que es el próximo sábado. Okay. ¿Y te da el presupuesto con el cuenta? No. Es que además, bueno... ¿Para qué la quiere? ¿Para qué la quiere? Sí. Mira, francamente, entre una desktop y una laptop, ahorita como están las cosas, una laptop te va a ser mucho más útil. Yo pienso que una laptop. Y más si él tenía una desktop. Sí. Y se le arruinó, pero le quedó el mouse, el teclado, el monitor. Conecta la laptop ahí y ya estuvo. Ya estuvo, uh-huh. Exacto. Te sirve bien en la casa y te sirve bien wherever you go, donde vayas. Y así como están ahorita. A menos que la quiera para jugar y que le va a estar cambiando tarjeta de video cada 6 meses y que le va. Sí. Aunque te digo, hay unas laptops muy buenas para juegos ahora. Hay hasta unas Alienware que son buenísimas. Pero eso depende para que la quiera. Sí. Como ya él compra Alienware, ya cree que toda la gente, que toda la gente quiere Alienware. Es lo que nos quería. El mail se lo inventó. Es lo que quería contar. Era que una Alienware. No, pero yo me compré una desktop. Alienware, no laptop. La laptop es una. ¿Para es acá, una para el estudio? XPS. ¿Para el trabajo? Sí, ¿para qué? Para el estudio. Para el trabajo. El trabajo, el trabajo. Para el trabajo es una XPS. Mira, como la si que te, tenía, pero. Si te oyen los de Hacienda, te van a ir a hacer auditoría. ¿Cómo? Y esa la gente. Esta. Fíjate que no, estoy con la idea de armar otro estudio. Estudio B. Pero no, en el baño. Es el W. Ya. Vamos a ver. Dice por acá también... Bueno, ¿laptop o desktop, Julio? Depende para qué lo quieran. Así, uso general, digamos que esa va a ser su única máquina. Su única máquina. Mira, preferencia laptop. Vea que sí. ¿Tico? No. ¿Sí? ¿Qué le sugerís vos? ¿Una desktop o una laptop? Para uso general. General, total. Suponiendo que esa es la única computadora a la que él va a tener. No, entonces sí, laptop. Yeah. Laptop, definitivamente. Ahora, marcas. ¿Mac o muy cara ahí Mac? Sí, ahí sí depende para qué lo vaya a utilizar y del presupuesto. Muy cara, Mac. Yeah. Yo sí siento que las Mac son más caras, pero te duran, mucho más. Muchísimo más. O sea, no se te... ¿Qué, la Mac? No se te ponen lentas, te corren todos los programas, corren las actualizaciones... Yo siento que las Mac son más bien así como que fuera un BM, ¿verdad? O sea, como te está comprando un... Vale no, lo que cuesta. Digo, no pensés Mac. Tú también estás pagando el diseño. Sí, algo estándar. Ahora, para serte sincero, yo me acabo de comprar una laptop, que es la de mi trabajo, y yo me compré una Dell XPS. Es que depende para qué las uses. Porque ponerle... Pero es uso general, ponerle... Yo porque soy loco Ubuntu y no me compraría una Mac. Por eso, o sea... Yo jamás me compraría ya una Windows. Uh-huh. Solo me compraría Mac. Ya. Yeah. Así que, bueno, Julio, PC, ¿verdad? O sea que, como quien dice, en resumidas cuentas, no le vamos a ayudar en nada. Sí. Estamos con opiniones divididas. Mira, pero estamos unidos en que es laptop. Yo le sugeriría laptop por eso, porque si va a ser su única máquina, entonces es la opción más versátil, tal vez. Ya. Yeah. Entonces, no, eso sí, definitivamente. Ya, como decía, y si la quiere, o sea, si él es gamer así, que le gusta hardcore estar gamer. Jugando, hay laptops entonces, para gamers. Pero yo creo que tienen gamers, el mismo problema. Son caras. Son bien caras. Y son más caras que una PC. No, sí, son más caras que una desktop similar, digamos. Lo malo de las computadoras gamers es que a los 6 meses... Ya tenés que cambiar la tarjeta de video. Ya sale un juego más paloma que requiere una tarjeta más paloma. Y si vos sos hardcore gamer, vas a comprar la nueva tarjeta. Entonces necesitas que sea una desktop. Pero te sale súper caro. Cada tarjeta de esas... gasta. Estás hablando de que una tarjeta de esas buenas, $700, $800. Pero la que le quitas la vendes en 400. Bueno, sí, va. Porque hay más de alguien que va a querer esa que vos le acabas de quitar. Yeah. Entonces, para juegos, desktop, para computadoras y personal, para trabajar y para que ver videos de vez en cuando, conectar a la... Fíjate que inclusive si por algún motivo él le gusta ver mucho video en su casa y no tiene forma de un televisor al que le puede conectar la máquina y lo va a ver en la máquina, posiblemente él prefiere un monitor más grande. Sí. O se lo conecta a la laptop... Sí. O compra una desktop de un solo. Pero fíjate que he visto un puño de Mara que lo que hace es que tiene su laptop y tiene un Apple Cinema Display o una de esas ondas enormes y ahí conecta la laptop. Sí, yo lo y yo, como yo, las Mac son tan yo versátiles tengo y con las PCs igual. Mi laptop es la que conecto al LCD. Sí. Pues sí, depende que tenga el de... Pues sí. Sí, es que tiene pantalla. Sí, y la mayoría de las PCs ahora vienen con HDMI. Para que pueda conectarle un solo a la sala, digamos. Y mira, esta tal vez no es una opción para todos, pero yo mi laptop, la que tengo es, no es de las que compras en Dell de home laptop, sino que este es más para... De oficinas. Para oficina. Y duran más. Duran más, o sea, como que las configuran de tal forma que son más estables. Sí, verdad. Y aparte de eso, sí tienen la opción de un docking station. Uh-huh. Entonces yo en mi caso tengo el docking. Ahí conecto la computadora y el docking tiene todas las salidas HDMI, no sé qué, bla, bla. O sea, cuando venga acá, solo me la destrabo de ahí, me la traigo acá y tiene toda mi información, todo. Claro. Es que son versátiles, definitivamente. Yo recomiendo una laptop. Sí, definitivamente. Así que bueno. Yo creo que los precios de laptops se han ido para abajo. Ahorita es un buen momento para comprar laptops. Mira, desde años, hace como varios años que las ventas de laptops están mucho más arriba. Es que el hecho de la versatilidad, el hecho de que yo ya en mi oficina ya no tengo desktop, solo es mi laptop ya. La sección Pregúntale a los Geekos, ¿de qué se disfrazarían para ir a ver la última película de Harry Potter? Harry Potter. Snape, tal vez, porque es fácil. No, yo no me, no, yo no me disfrazaría para ir a ver una película. A Harry Potter no me disfrazaría. No, pero tenés que disfrazarte de algo. Porque si no te... ¿Qué es que él es? Matan a tu perro. Ajá, matan, ¿no? A tu, matan a tu gato. Ah, me tiro una sábana encima y... Invisibility cloak. Invisibility cloak. Ajá. Y no más. Viste, qué bien me disfrazó. No, ¿tico? Espérate, si es así como... De Hagrid, solo no me rasuro. Un par de semanas. Puta, pues yo del profesor que salía en los primeros, que era un chiquitillo, un enanito. Es más, fíjate, ni siquiera vos... sería la sábana, sino que la cortina del... Entonces estamos hablando porque de a quién nos parecemos, pues. Estamos viendo Ron Weasley, yo, y vos te vas... Vos te vas de Snape. Y la vero de Harry Potter. Es igualito. Ya estuvo. Ya estuvo. ¿Cuál es su sidekick favorito? ¿Y a cuál usarían si fueran héroes? Estoy seguro que el sensei usaría a Robin, dice acá. ¿Cómo? ¿A cuál, cuál es tu sidekick favorito y a cuál usarías si tú fueras un héroe? Habíamos dicho Kato, me acuerdo, porque es Bruce Lee, puta. Kato. ¿Con ese sidekick? Bueno, yo no ¿para sé qué salís a combatir el crimen? Yo no sé qué, pero yo quizás a la super chica. La usaría mucho. Yo a la Harley Quinn. No, pero no es sidekick, lo siento. Ah, pues a la Wonder Girl. Ahí vas mejor. El sensei no ha dicho nada porque está pensándolo mucho. Robin. Robin va a decir. Omarón. Omarón. ¿Qué es eso? ¿Quién es Omarón? Es un gran marón, un vergo mara. ¿Ah? Omar de Ron. De Ron Weasley. Todavía está leyéndose el chiste de Ron Weasley. Bueno. Vaya, ¿qué sería tu sidekick favorito, pues, sensei? ¿Mi sidekick favorito? Ajá. La Amy Pond. ¡Ahí está! ¡Hijo de puta! Se ganó el premio, sensei. Señoras y señores. Ah, pregunta por acá. ¿Cuál es la mejor villana? ¿Villana? Ajá. La que se fue a vivir a la... La de menos. La mejor villana. Pero es que defina mejor. ¿Que esté más buena o...? Ajá, que esté más buena o la que ha estado a punto de... De conquistar el mundo. De conquistar el mundo. Aunque sea una vieja fea decrépita. O sea. Porque, mira, porque mira, de malía, de hecha mierda, palomísima es la Cassandra Nova. Uh-huh. La hermana gemela del pelón, de Xavier. Mató 17 millones de mutantes. A mí la White Queen cuando era mala. Me caía es que esa es la otra. Es la otra. La definición. La mala más buena. No, pero está también era un buen personaje de mala. Que vos decías, esta fulana es mala. La White Queen. Es que como mala, no duró mucho. O sea, en la historia de Dark Phoenix, ahí salió bastante. Uh-huh. Después de eso, volvió a salir, pero ya era headmaster de otro colegio. Pero era bien, pero que no era secundona siempre en el Hellfire Club. Sí, sí. O sea, pero la dibujaban de bonita. Era como la decán del club. Solo los otros salían hablando. Bueno, entonces, este está para debatirlo más adelante. Aquí tenemos un par de portadas adicionales. Esto se está poniendo bien difícil. Oh, sí. Nuestro amigo... Ey, pero póngalas en grande. Que de aquí... Nuestro amigo Pacos Ramos... Ponle la grande. La versión 5 centavos no la alcanzamos. Mandó por acá. Está bien. Hemos comido tortilla con hoyo. Esta versión de la portada versión de este episodio. Kim Kardashian. Sí, mira. La Harley Quinn. Híjole. Sigue ganando la de Alex. Mira, yo estaría ahorita entre la de Alex y la anterior a esta. ¿En qué sentido? Esta. Fíjate esa está bonita. Me gusta más el de la Kim Kardashian, que dijo el tico. Va ganando pero la de Alex. No es la... No es el look que más se le conoce a ella sin el sombrero, lastimosamente. Así que... Bueno, ¿votamos ya o hay más? Hay más, espérate, que eso se está poniendo interesante. ¿Cómo que hay más? Cuando hay más citas, mandan bares. ¡Ah! ¡Pobre calcular! Tres portadas en dos meses. Bueno, así que muchísimas gracias a Paco Ramos, que está en el running para convertirse en el... ¿Running? ¡Ah! En el director de... Running. Nuestro amigo Rofe nos pone acá. Hola, geekos. Les mando la portada que hice para el show. Dibujo original exclusivo para los geekos. Y aquí está la Harley Quinn que mandó nuestro amigo Rofe. Puta. A Harley Quinn. Pero esa está para esas noches. No, esa está para mi colección privada. Sí. Pero... Oh, wow. Así que, bueno... A ver, hoy sí hay que votar, señoras. Bueno, ahí se van a enterar cuando descarguen el episodio. ¿Cuál fue el que ganó? Y la portada ganadora es... Esa que estamos viendo. Esa, sí, esa. Esta. Esta. No, esta. No, esto no. Esa. Esa. Esta. Ya sabrán ustedes pues ya al verla. Ya verán ahí quién fue el que ganó. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Será tu sonrisa. Y todas las portadas las podrán, porque todas están buenísimas, las van a poder ver en la galería de portadas geekas. Para ver. Sí. Ahí encontrarán el link en el blog a la par del botoncito donde dice donate, donde ustedes pueden apretarlo y vean qué pasa. Yes. Y ahora, para que el show no salga bonito, porque no este no salió cacazo. Don't hate. Este show estuvo, el día de hoy estuvo cacazo. Faltó pisto. Faltó dinero. Los chistes nos dieron gracia. Los chistes no estaban buenos. Ya ven. No teníamos boquita. Sí. El mono no bailó tampoco. Sí. Es ya, que por la plata baila el mono. No, la maceta, no me voltees a ver a mí. La maceta de behavior ya se durmió. No. Y se durmió en una pose bien decente. Sí. Así que no, señores, ayúdenos, por favor. Donen. Recuerden también, amigos, mándenos los clips para el fin de año. ¿Cuáles fueron los momentos más divertidos que ustedes escucharon acá en los Comic Geekos? ¿En qué episodio fue? ¿En qué momento? Minuto y segundo empieza, minuto y segundo termina. Y nosotros lo vamos a ocupar. Ya tenemos varios. Rofe nos pregunta ahorita en el IRC, ¿cuál es el próximo concurso? Ticomán, ¿cuál será el próximo concurso? Por cierto, es que ya... no se los podemos revelar aún. Porque... sí, ya tenemos el... ese es el concurso. Ya adivinen, tenemos la dirección. ¿De qué se trata el tema? De Indalecio, así que ya le vamos a poder mandar ahí show. De... ah, chido. Sí, sí. Y pero ya dijo que... sí, que era la camisa. La tanga, dijo. La camiseta. Ah, ok, la tanga. Yo quiero la tanga usada por la masita. Perdón, Josafat. Josafat fue. Josafat Gómez. Ah, no, ya dijiste, güey. Vamos a tener que mandar dos. Así que ahí está. ¿Cuándo le mandamos la tanga chuca? Y ahora vamos a mandar tu camisa. Dice, Rofe no pudo participar en el del calculario. Puta, me va a dar frío. ¿Cuál es el próximo concurso entonces? Todavía no sabemos. ¿Cómo no? Acuérdate que ya lo estuvimos hablando y ya está planeado, pero no se lo podemos decir todavía. Ah, sí, sí, todavía no se puede. ¿Verdad, Julio? Ah, sí. Y... adivinen el monto, el cheque de Julio. ¿Cuál es? Eso es fácil adivinar. Cero. Cero. No, acuérdate que debe. O sea que puede ser negativo. Señoras y señores, nosotros les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ey, no, ya soy uno de los niños, hoy se puede hablar. No, ya que acabamos. Visiten, bueno, y nos vemos en otra. Compren en la tienda Geeka, mándenos dinero y los esperamos aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir... es que es caro cada vez que hablo eso. Sí, hoy no hay pisto, por eso no hablo del sensei. Y... pregunta Ed Brubaker, Tico, ¿ya tienes tu All-Star Superman? Ah, no, todavía no lo he pedido. Tengo unos All-Star azules. Sí, yo tengo unos All-Star blancos. ¿Y los canguros de Julio? Sí, sí, también. Es una figura de Superman All-Stars. ¡Puro chapulín colorado! En All-Star y nada más. Señoras y señores, en este episodio vamos a despedirnos con una cancioncita de una masita que se llama Ingrid Michaelson. La canción se llama Be Okay. Y chequen la voz de esta chica que está... y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something. I just wanna feel something. I just wanna know today, know today, know today. Know that maybe I will be okay. Know that maybe I will be okay. Know that maybe I will be okay. Hey, Omar Man, mira, no alcanzamos a grabar la hora y media hoy. ¿Qué pasó? Es que no alcanzó el dinero. Ni para sueño guico alcanzó. No. No pudimos dormir. No, no duermo yo cuando tengo hambre. Y tengo frío. Bye, bye.